Memoria del Infierno. Algunos hechos del gobierno macrista en la semana del 3 al 9 de octubre entre 2016 y 2019. 2016, 3 de octubre. Como parte de la ola de censura y persecución, la destacada periodista Lourdes Suazo es acallada y luego despedida de la televisión pública. 5 de octubre. Inventan una acusación de antisemitismo contra Luis D'Elía. Como no se privan de nada, la acusación de antisemitismo la realiza un nazi confeso, el juez Luis Osvaldo Rodríguez. 7 de octubre. Destacados científicos argentinos emiten un documento en que denuncian el desfinanciamiento de la ciencia y la técnica. Paenza, Korblit, Gamarnik entre los firmantes. 2017, 3 de octubre. El régimen macrista no es solo un gobierno. Los grupos de tareas paraestatales, liderados por Clarín, publican que un dirigente sindical opositor y director de medios, Víctor Santamaría, tiene una cuenta por 4 millones de dólares en Suiza. Luego amenazarán con encarcelarlo por ello. Santamaría pudo demostrar que era mentira. 4 de octubre de 2017. Se conocen los planes del macrismo para privatizar tareas de PAMI. ¿Quién realizará las tareas? Una fundación que armaron los mismos macristas. 5 de octubre. El macrismo conforma Corredores Viales Sociedad Anónima. Con esa empresa se apropian del patrimonio de vialidad nacional para sus negociados con los peajes y rutas. Eluden así controles y pueden transferir riqueza a sus empresas. 6 de octubre. Cristina será entrevistada por Beto Casella en Radio Pop. Minutos antes, la gendarmería de Patricia Bullrich allana la emisora. Total normalidad. El sindicato de prensa de Mendoza instala una carpa frente a Radio Nacional para protestar contra el despido de Mariana Holguín, delegada sindical, a la vez que rechaza la prohibición de realizar asambleas. 9 de octubre. María Eva Venegas, hija del fallecido sindicalista macrista Momo Venegas, afirma que le robaron la herencia y la destinaron a financiar la campaña de Cambiemos. Denunció que está amenazada de muerte desde que reveló la situación. 2018, 3 de octubre. El juez Sebastián Casanello denuncia que lo espiaron. No es demasiado audaz. Los periodistas ensobrados por el macrismo decían por televisión dónde estaba su celular minuto por minuto. La AFI plantó 2 testigos falsos en su contra. 4 de octubre. Carrió anuncia que pedirá juicio político al ministro de Justicia Germán Garabano. Como siempre con sus habladurías, no pasa nada. Carrió quería convertirse en presidenta de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público en el Congreso. Como la conocen, todo el espectro político, incluyendo los suyos, la desairó. Se enojó y renunció a la presidencia de la comisión que nunca tuvo. El 4 de octubre de 2018 es día de protestas. 300 organizaciones reclamaron contra el ajuste de Macri a la salud. Gremios se movilizaron al Ministerio de Producción ante la destrucción del trabajo industrial. 8 de octubre. Varios de los mayores millonarios de Argentina son extorsionados por Bonadío y la banda macrista. Llama la atención que no esté Sebastián Eskenazi en los cuadernos. Aparecen fotos de un encuentro reservado del empresario con el juez Bonadío. ¿Coimas? Otra mentira goebbeliana del diario La Nación. Esta vez vinculan a López, el de los bolsos, con la asociación Justicia Legítima. Por supuesto, es otra calumnia que se derrumba. 9 de octubre. Osvaldo Marasco fue candidato a intendente de Ituzaingó por el macrismo en 2015. Testimonió ante el juez Casanello las maniobras por las que Cambiemos fraguó documentación y lavó plata para financiar esa campaña. 2019, 3 de octubre. ¿Qué puta tiene que venir Macri o Alberto Fernández? pregunta un destemplado y violento Alfredo Cornejo a periodistas azorados. El trato violento y amenazante hacia la prensa fue una constante durante su gobierno, convenientemente ocultada por los corruptos empresarios de medios. ¿Qué es despegarse? Estoy diciendo que es una elección provincial, ¿qué puta tiene que venir Macri o Alberto Fernández? Pichetto reveló la fórmula secreta del macrismo contra la pobreza: dinamitar las villas y que vuele todo por el aire. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un dron, después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. 4 de octubre de 2019. Detienen en México a Raúl Martins, espía, subordinado de Estiuso y reconocido proxeneta. Acusado de tratante, su propia hija los indica como uno de los principales financistas de Macri para la campaña de 2011 a alcalde de la ciudad de Buenos Aires, lugar en que Martins ejercía su actividad por entonces, regenteaba burdeles. 7 de octubre. El mayor brote de sarampión en 20 años. La falta de vacunas, de financiamiento y eliminación del Ministerio de Salud explican la vuelta de las pestes del siglo XIX. Alberto Fernández presentó su plan contra el hambre. Con la presencia de más de 200 representantes de organizaciones sociales, pretende bajar el precio de la canasta básica a través de mecanismos como promoción de pymes y ley de góndolas. 8 de octubre. Con Macri, el consumo de leche se redujo a su nivel más bajo en 30 años, un inapelable indicador del hambre al que sometieron al pueblo. En un año duplicaron su precio. 9 de octubre, tras 2 años de prisión preventiva, Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron liberados. Uno de los especialistas que reveló el intento del macrismo de cometer fraude electoral mediante sistemas de cómputo fue Javier Esmaldone. Patricia Bullrich le inventa una denuncia y lo detiene. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero.